Seguimos en Ritmo y Sustancia, seguimos en este informativo en FM Raíces Rock en el 88.9 del dial. Y estábamos, como decíamos en el bloque anterior, estamos con Pablo Lima, que se va a estar presentando con Chapa y Chamuyo en este ciclo que se ha dado a llamar Mistongo y que es el próximo domingo 10 de abril en la Carpintería Cultural, que queda en la calle 2 entre 38 y 39. Bueno, va a estar tocando Pablo Lima, va a estar tocando también Lucio Arce y otras bandas van a estar presentes, así que tienen que acercarse, tienen que participar. Y lo tenemos a Pablo acá con bandoneón en mano. ¿Cuánto hace que estás con el bandoneón? No hace mucho, hace 3 años. Es un instrumento bastante difícil de conseguir y siempre me llamó la atención, hasta que vi uno en vivo y nada, me enfermé y quería uno a toda costa. Mi situación económica era imposible de comprar un bandoneón. Y recuerdo que yo andaba sin laburo, bueno, como siempre. Y lo único que tenía en mi casa era que mi papá tenía un coche viejo, que era lo único que teníamos, y se lo vendí. Para comprar el bandoneón. Era un coche que él me había regalado cuando yo tenía 18 y lo habíamos terminado de armar cuando tenía 29, así que imagínate. Y bueno, lo vendí y compré este instrumento que me parece excelente. Me parece que tiene vida propia. He tocado varios instrumentos, pero este es el que más me gusta. Y ahí es cuando empecé a meterme mucho más con esta movida del tango. Y sin dejar la cumbia, que me gusta tanto, bueno, empecé a fusionar. Sin dejar tu parte de negro, sí. Cabeza, empezaste a mezclar. Negro tanguero. ¿De dónde sacaste el tango? ¿En tu casa se escuchaba tango? Mirá, mi familia no es una... No tengo familia de músicos. En realidad son todos bastantes deportistas y yo nací Río Jota, pero bueno, a los 15 me di cuenta y me compré una guitarra. Y mi viejo siempre lo escuché cantar los tangos. No que los ponía, no es que él ponía un CD o algo, ni siquiera tenía, digamos. Pero lo escuchaba cantar y a mí se me pegaban. A veces he conocido tangos porque él los cantaba y después escucharlos. Y me empezó a interesar mucho y empecé siempre escuchando Julio Sosa, Jorge Falcón, o Darienzo, Pugliese. Y ahí es cuando empecé, digamos. Pero también tenía una particularidad, es que tuve disco de vinilos bastante tiempo, cuando todos se compraban el CD. Ahora están volviendo igual. Ahora están volviendo y soy uno de los pioneros casi en eso, porque tengo varias cosas que hay gente que le gusta, pero por el solo hecho de haber tenido durante más tiempo, donde la gente lo descartaba, yo lo juntaba, porque no tenía para escuchar CD, entonces escuchaba eso. Y nada, tengo discos de tango muy lindos, o también tengo de Pocho La Pantera, de Alcide, de Rodrigo, tengo varios discos de Los Leales, de cumbia así, de Gladys, otro que he conseguido ahora más recientemente. Porque también otra cosa pasa, hay un furor por los discos de vinilo, pero quizás más por los de rock. Entonces uno de Los Redondos te lo venden 3 lucas y uno de Gladys, La Bomba Tucumana, capaz que te lo conseguías 80 pesos. Entonces, por suerte, para mí que soy cumbiero, consigo algunas cosas así. Bueno, vamos a escucharte entonces haciendo un poco de esto. Bueno, esta canción que voy a hacer es de Ariel Salinas, el traidor, del cantante de Los Pibes Chorros, que se llama Alto Gato. Y nada, y contar un poquito en una versión tango, obviamente, con el bandoneón. Y para que escuchemos que, nada, son las historias de siempre, el barrio sigue siendo el mismo ahora o hace 100 años atrás. Alto Gato, ¿cuántas vidas tenés? A mí me alcanza una para no volverte a ver. Alto Gato, ¿cuántas vidas tenés? A mí me alcanza una para no volverte a ver. Me enteré que ahora vos te estás cuidando, andas con fierro y vigilando. Me enteré que allá en la granja te dicen bebé. Me enteré que allá en el barrio te haces el tumbero, guacho pistolero, y metes menos miedo que el chanchito, babe. Alto Gato, ¿cuántas vidas tenés? A mí me alcanza una para no volverte a ver. Me enteré que ahora vos te estás cuidando, andas con miedo y vigilando. Me enteré que allá en la granja te dicen bebé. Me enteré que allá en el barrio te haces el tumbero, guacho pistolero, y metes menos miedo que el chanchito, baby. Muy bueno. Bueno, esto de mezclar suena muy bien, además de que nos gusta la cumbia y no, en lo personal me gusta bastante cómo suena el bandoneón, pero así como vos sos una OJ en el deporte, yo soy malísima en la música, nunca pude tocar nada, así que, pero me gusta mucho escuchar y saber que hay gente que sirve para eso y que hace cosas piolas. Sí, aparte, de verdad que queda muy bien, como decís, como que tienen mucho más en común de lo que pensamos a veces los ritmos estos. Sí, yo me di cuenta cuando hemos tocado que la gente aprovecha y escucha mucho más la letra, ¿no? Sí. Y entonces le llama la atención porque a veces hay canciones, bueno, esta no es tan conocida, pero hay canciones que son conocidas, pero no, como las escuchaste en el baile, no prestaste atención tanto en la letra. Y estabas en otra. Y este es un lugar donde vos estás tocando tango, donde la gente le presta más atención, y ahí es cuando por ahí flashea con esas cosas y se da cuenta de que tenemos mucho en común, digamos. Pero también la idea de Chapa y Chamuyo era ahondar en otros temas que no son por ahí los más conocidos, ¿no?, de la cumbia villera, para llevar también eso, ¿no? Decir, escuchá esta letra que está re buena. Sí, por ahí lo que decías antes, los temas que no son comerciales, que son los primeros que salen, claro, y los que más venden, sino dar a conocer las otras partes, que en todas las bandas, no solamente en la cumbia, pasa. Y por ahí el tema más reconocido de un disco, ponele, de Los Redondos, no es el totalmente mejor tema del disco. Totalmente. Eso es algo que se repite en todos los géneros. También acá decimos siempre que la cumbia villera tiene también una crítica social y que hay letras que tienen mucho de eso. Sí, totalmente. Lo que sucede también es que es diferente la forma, digamos. A veces el prejuicio que hubo mucho de parte de otros géneros es que el rockero está acostumbrado a escuchar cosas transgresivas por ahí, ¿no? O revolucionarias. Y la cumbia no tiene eso, la cumbia es testimonial, digamos. Te cuenta lo que ve cuando salís afuera en tu barrio. Entonces ellos pretenden que todo sea León Gieco, ponele. Y la cumbia no lo tiene, y como no lo tuvo el tango también fue siempre testimonial. Sacando Disépolo con Siglo XX, Cambalache, algún que otro tema, Gira Gira de tango, no fue nunca transgresor. Pero a su vez, al ser testimonial y contarte lo que vos, que sos de otra clase social, no querés ver o no querés escuchar, termina siendo un poco eso, ¿no? Contestatario o transgresor. Porque al final, imagínate, yo viví esa etapa re presente porque tenía 18 y fue justo en la parte que yo iba a bailar a escándalo, que veía todas esas bandas. Y no sé, salió Pibes Chorro y era decir, ¡fua! Se fueron a la mierda, decía yo. ¿Viste? Con ese nombre decía, ya está. Y era como una continua provocación, digamos, a todo un sector que se había quedado en los 90s viviendo bien con el 1-1, sin aceptar de que había otras clases sociales que se estaban derrumbando totalmente. Pero bueno, todos fuimos víctimas de ese vaciamiento, como dice una letra de Hermética, y eso se trasladó mucho a las letras, digamos. Es una crítica, es contestataria, quizás desde otro punto, ¿no? Que yo te cuente lo que sucede en mi barrio y vos no lo sabés o no lo estás viendo, es contestatario. Sí. Quizás no es, no sé, poéticamente revolucionario como escuchar a Silvio Rodríguez, aunque yo no lo escucho, o no sé, o Escape, ponele, otras bandas, pero sí es contarte lo que ves, digamos. Sí, es parte de eso, de mostrar o de hacer llegar, que es algo que la cumbia ha conseguido mucho en el último tiempo, ha tenido una visibilidad que no tenía, y también un reconocimiento, les falta un montón decir, bueno, los pibes están laburando, como decía, el músico de cumbia es uno de los que más labura, por una cuestión de que son músicos populares, pero de todas formas ha tenido otra visibilidad. No de la cumbia que hablábamos en el bloque anterior, de esta cumbia moderna, esta cumbia pop que está saliendo, sino de reivindicar la cumbia villera, lo que pasa en los barrios, lo que pasa en la villa, lo que le pasa a los pibes y a las pibas, también es fundamental. Totalmente. A Chanchín de Supermercado en un reportaje le dicen, pero vos no te da vergüenza que haces apología al delito, a las drogas. Y el chabón dice, yo no apología a nada, yo cuento lo que veo. O sea, apologías en ustedes, ¿no? Yo no... O el Pepo cuando le dicen, ¿por qué hablas de las cosas que hablas? Y cuando falta palguizo, ¿de qué cree que hable? De amor. O sea, es muy simple. Y a veces la gente no lo ve y es tan fácil pegarle a lo popular. Es tan fácil pegarle a lo popular. Siempre pongo el claro ejemplo de que si Spinetta dice me gusta ese tajo que ayer conocí, es poesía. Pero si a Laura se le ve la tanga, está todo mal. ¿Entendés? Y es una hipocresía que tenemos terrible, digamos. Está bien que en su época, cuando Spinetta lo dijo, también era como algo re... se fue a la mierda. Pero eso es claramente que nosotros como sociedad, lo que es nuestro, lo que es popular, siempre tardamos 10, 15 años en digerirlo para decir, che, esto tenía algo bueno. ¿Te podemos pedir otro tema? No, sí, por supuesto. Sí. No, dijo ella. No, iba a decir que empezamos a despedirnos, lo vamos a liberar a Pablo, recordando esta fecha en la Carpintería Cultural, que es en 2, entre 38 y 39, el domingo. Bueno, no solo va a estar Chapa y Chamuyo, sino que va a haber gente que viene de Capital, gente también de la ciudad de La Plata, así que está bueno que se acerquen y que participen también de la movida cultural de la ciudad de La Plata, que es amplia y que esperemos que continúe siendo amplia y variada, con un acceso para todos. La entrada está a 70 pesos en la puerta de la Carpintería. Recién me entero, sí. Bueno. Recordamos que es a partir de las 8 de la noche. Ahí va. Nos empezamos a despedir con Pablo haciendo un tema más. Muchas gracias, los invitamos a todos y bueno, decirle que acá estoy haciendo algo yo solo con el bandoneón, es una orquesta con más integrantes, así que lo van a escuchar más rico musicalmente. Me voy a despedir con una canción que es de Meta Huacha, que se llama Desde que me dejaste, que es muy milonguera, va a ser tranqui, pero dice de esta manera. La productora aplaude porque es una gran adicta a la cumbia villera, es la que pide casi todos los mañaneros de Ritmo y Sustancia, la productora. Que te borraste, me he tirado al abandono. La casilla está vacía, nada queda ya sin ti. Todo te lo has llevado, solo el perro me quedaba. Y para tomarme un vino el otro día lo vendí. Conmigo rancha la vagancia, menos mal si no me muero. Ellos me hacen el aguante pa' borrarme de este amor. Antes tomaba poquito, ahora tomo mucho menos. Y si vuelves hoy te juro voy a el alcohol. Volvé, me haces mucho mal, el dolor me está matando. Volvé, que si no regresas voy a morir fumanchando. Volvé, me haces mucho mal, el dolor me está matando. Volvé, que cuando regreses me vas a encontrar tomando. Muy bien. Gracias, Pablo, por acercarte hasta acá, hasta FM Raíces Rock. Y bueno, nos encontraremos el domingo en la Carpintería Cultural. Muchas gracias. Seguimos en Ritmo y Sustancia. Vamos a escuchar un tema más y volvemos.